Yo soy Luz Moreno, de la Ciudad de México. Sergio César, de la Ciudad de México. ¿Qué les pareció el espectáculo? Excelente, bello, hermoso, perfectamente bien combinado esa tradición milenaria armónicamente con la tecnología de hoy. Divino, divino. Yo creo que es algo fuera de lo normal, algo que no estamos acostumbrados a ver y que en México un espectáculo de este estilo rara vez o más bien nunca se ha visto, ¿no? O sea, con esa actitud, esa calidez y esa brillantez del artista chino, increíble, la verdad es que estuvo padrísimo. Fue increíble. Fue entre cómico, lujoso, tecnología, como que mezclaron muchas cosas dentro de un mismo escenario, ¿no? Entonces es algo totalmente distinto. Eso de compartir la tecnología con la comicidad, con la elegancia del vestuario de los artistas, fuera de lugar. Esa perfección manejada de una forma tan bella, tan perfecta, no sé, como si tuviera una textura la imagen, así. Excelente, muy recomendable. Muy recomendable, la verdad es que sí, recomendable al 100%. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.